Los filósofos presocráticos. Hola, buenas tardes. En la jornada de hoy daremos comienzo a un ciclo de programas que se van a centrar en algunos momentos estelares de la historia de la filosofía. Para comenzar, nos trasladaremos miles de años en el tiempo hasta un mar Mediterráneo más limpio y azulado que el actual, donde las mareas y corrientes nos harán recorrer costas peninsulares irregulares, calas e islas rodeadas de calma, vides y olivos. Debemos, pues, olvidarnos durante el programa de las cotidianeidades, el estrés, las noticias y las quejas del presente. Concibamos, aunque sea por un rato, la diminuta y pequeña existencia que nos ha tocado vivir comparada con la vasta dimensión del universo. Olvidémonos también del orgullo, la superioridad y la fuerza que caracteriza a los que se vanaglorian de vivir un presente más feliz que cualquier época anterior por ser más cómodo, informado y tecnológica, así como políticamente avanzado. Miremos al pasado con los ojos de un humilde vagabundo perdido en un laberinto de ensueño, sin otro mapa que aquel que nos ofrecen los que ya pasaron por sendas semejantes a las nuestras. Echemos la vista atrás para conocer mejor nuestro destino. La filosofía presocrática representa el nacimiento de la filosofía occidental. Se desarrolló en lo que hoy denominamos Antigua Grecia, que comprende no solamente la actual nación griega, sino también el sur de Italia y las costas de Asia Menor, la actual Turquía. Fue un producto cultural que se extendió desde el siglo VII al siglo IV a.C., época de grandes cambios sociales, políticos y religiosos, no solo en la costa mediterránea, sino en todo el orbe. Basta recordar que en el siglo VII a.C., Nabucodonosor II conquistó Judá y Jerusalén, comenzando así la primera deportación del pueblo judío. Por otro lado, Zaratustra y Buda fundaron nuevas religiones en Persia e India, respectivamente. En México se desarrolló la cultura olmeca. En China gobernó la legendaria y prolongada dinastía Zhou, en la cual aparecieron las escuelas antiguas del pensamiento chino de Confucio y Lao Tse. En la cuenca mediterránea, donde floreció la filosofía presocrática, aconteció en el extremo oriental la expansión del imperio aqueménida y en occidente el dominio de etruscos y cartagineses. En Atenas, con la instauración de la democracia por Solón, nació una nueva forma de hacer política que se extenderá en el mundo helenístico romano hasta nuestros días. Ahora preguntémonos, ¿qué significa presocrático? El término presocrático fue acuñado en la Edad Contemporánea. Con él se trataba de clasificar a distintos pensadores y escuelas que compartían la coincidencia de haber nacido antes que Sócrates, el famoso pensador ateniense. Sin embargo, el término presocrático es ambiguo, pues muchos de los pensadores que así se denominan fueron contemporáneos o incluso, como Demócrito o Gorgias, fallecieron tras la condena de Sócrates, acaecida en el año 399 a.C. Los presocráticos, ¿siempre fueron reconocidos y admirados? El primer filósofo que cita, recopila y admira a los presocráticos, mostrando una continuidad en sus problemas planteados, es Aristóteles, del siglo IV a.C., quien en su magna obra La Metafísica nos introduce en las grandes hazañas filosóficas de estos primeros pensadores. Pero los presocráticos, tras pasar a un segundo plano debido en gran parte a la aparición de figuras filosóficas como Platón, el mismo Aristóteles y además religiones como el cristianismo y el islam, reaparecen después de siglos de olvido en las corrientes de filosofía contemporánea, gracias, entre otros, a la obra y pensamiento de Federico Nietzsche, filólogo y filósofo alemán del siglo XIX. En 1903, el helenista Hermann Diels publica el primer corpus de filósofos anteriores a Sócrates en una obra concebida como libro de texto, titulada Fragmentos de los presocráticos. Más tarde, Walter Crantz revisa y amplía la obra. A partir de entonces, filólogos y filósofos como Jäger, Heidegger, Reinhardt, Barnett, Comfort o Guthrie ampliarán y profundizarán la riqueza de dichos pensadores griegos. ¿Quiénes transmitieron los pensamientos de los presocráticos a lo largo de la historia? La obra de los presocráticos es, pues, siempre fragmentaria y ha sido transmitida por comentaristas de toda índole y origen, en primer lugar Aristóteles. Pero es en las grandes copias y comentarios de la doxografía grecolatina, actividad inaugurada por Teofrasto con su obra Opiniones de los físicos, donde debemos buscar las fuentes de la filosofía presocrática. Cicerón, Diógenes Laercio, Plutarco, Galeno, Sexto Empírico, Simplicio, Estobeo, Hipólito, Aecio, etc., son algunos de los muchos doxógrafos, es decir, pensadores que se ocuparon de recopilar, citar y comentar las grandes ideas presocráticas. Ahora preguntémonos, ¿de qué se ocuparon los presocráticos? Los presocráticos han sido denominados filósofos naturales, cosmólogos o simplemente físicos, pues su máximo interés era encontrar las conexiones necesarias que ordenan y dan origen al cosmos. Dichos pensadores, la mayoría de ellos maestros en muchas artes, buscaron una explicación racional, una ley universal que mostrase las causas últimas acerca del origen, orden y cambio en el universo, es decir, aquello subyacente y permanente en el eterno devenir de la naturaleza. Sin embargo, esta explicación racional no debe ser confundida con la racionalidad instrumental de nuestra actualidad. Tampoco podemos pensar que se ocuparon de una disciplina concreta llamada física o filosofía. Bien al contrario, por aquella época ciencia y filosofía estaban unidas y formaban un conglomerado de conocimientos astronómicos, matemáticos, musicales, políticos, físicos, médicos, técnicos, metafísicos, etc., que difícilmente podamos asimilar separadamente. Además, la racionalidad presocrática era en muchos autores una racionalidad poética, pues era a través del poema o el aforismo como expresaban sus ideas fundamentales. Nos sorprenderá ver que muchos de ellos, al comienzo de sus tratados, invocan a las musas o a algún dios. Por último, quiero que nos preguntemos, ¿para qué estudiar a los presocráticos? Yo diría que precisamente porque en ellos se plantean cuestiones fundamentales del ser humano y la naturaleza que quedan sin resolver. Y son estas preguntas fundamentales, propias de la filosofía, las que nos ayudan a introducirnos en los caminos del pensar, esa actividad tan poco reconocida en el presente. Por otro lado, creo que podemos obtener grandes enseñanzas de ellos. Frente a la desenfrenada producción y la explotación de la naturaleza en la actualidad, con sus devastadoras consecuencias, la filosofía presocrática nos enseña que la naturaleza no es un medio para algo, sino que está llena de vida, que la tierra es un ser vivo. De este modo, nos enseña que el ser humano nunca podrá subordinar para sí a la naturaleza, sino que pertenece a ella y depende de ella, como un ser vivo más. Frente a la creencia de nuestro tiempo, de que lo sabemos todo, la filosofía presocrática muestra qué insignificante es la vida humana ante la infinita variedad del cosmos. Frente a las mediciones, cuantificaciones y estadísticas de las ciencias, esta filosofía nos incita a tomar contacto directo con lo real, salvando las apariencias y mitos contemporáneos. Esto significa que nos hace comprender la facultad de razonar de manera más amplia, haciendo que asumamos racionalidades estéticas, prácticas o religiosas y no una mera razón especializada al servicio de la tecnología y el confort. Y lo más importante, la filosofía presocrática nos ayuda a pensar y contemplar mejor las raíces de nuestro conocimiento occidental, pues en ella se crean la lógica, los argumentos paradójicos, la matemática teórica, la dialéctica, etc. Es ahí también donde encontramos las primeras reflexiones sobre el espacio, el tiempo, la materia y el movimiento. Se nos muestran las diferencias entre la verdad y la apariencia, la unidad y la pluralidad, o se abordan problemas prácticos mediante el análisis de la comunidad política, el bien, la felicidad y un largo etcétera. En definitiva, los presocráticos nos invitan a una racionalidad plural, cualitativamente diferente. Por todo esto y mucho más, merece la pena volver la mirada hacia los pensadores presocráticos. Hoy en el programa tenemos a Consuelo, que nos hablará dentro de los presocráticos de los milesios, y a José, que se centrará en los eleatas y pitagóricos. Debemos aclarar de que en el día de hoy haremos una parte solamente del programa. El próximo día continuaremos. Mi har khore fagamidi rinyan kashav imori madi kemoshe mi mir bar khin khigadri man khili ve alberi. Mileto fue una colonia griega del Asia Menor, en las costas de la actual Turquía, la capital de la civilización jónica. A los filósofos de Mileto, a mí, como Aristóteles, me gusta llamarlos físicos, ya que se ocuparon de fisis, naturaleza, y como hombres curiosos, pretendían comprender cómo funcionaba. De entre ellos, el mayor y más conocido fue Tales, tan célebre que llegó a ser considerado uno de los siete sabios de Grecia. Sabemos de él por su famoso teorema, y también que predijo un eclipse de sol en el año 585 a.C., hace 27 siglos. Algunos autores nos lo presentan como un hombre práctico, y así Aristóteles nos dice de él en la Política. Pues se dice que, como lo injuriaban tanto por su pobreza como por la inutilidad de la filosofía, supo, por medio de la astrología, cómo sería la producción de aceitunas. Así, cuando aún era invierno, se procuró una pequeña cantidad de dinero y depositó fianzas por todas las prensas de aceite de Mileto y de Quíos, arrendándolas por muy poco, puesto que nadie compitió. Cuando llegó el momento oportuno, al ser muchos los que a la vez y de repente las deseaban, las iba alquilando como quería, reuniendo mucho dinero, demostrando así que es fácil a los filósofos enriquecerse, si quieren hacerlo, pero que no es esto lo que les interesa. Otras veces nos lo presentan como el prototipo del sabio despistado. Así Platón en el Teeto nos dice. También se dice que Tales, mientras observaba los astros y miraba hacia arriba, se cayó en un pozo, y que una bonita y graciosa criada, Tracia, se burló de que deseara vivamente conocer las cosas del cielo y no advirtiera las que estaban detrás de él y delante de sus pies. Diógenes Laercio, en las Vidas de los Filósofos Ilustres, nos cuenta: dijo Tales que el agua es el primer principio de las cosas, que el mundo está animado y lleno de espíritus. Fue inventor de las estaciones del año y asignó a este 365 días. No tuvo maestro alguno, excepto que viajando por Egipto se familiarizó con los sacerdotes de aquella nación. Jerónimo dice que midió las pirámides por medio de la sombra, proporcionándola con la nuestra, cuando es igual al cuerpo. Tenemos en Tales de Mileto un gran geómetra y el primero de los astrónomos, pero ¿por qué nos habla del agua? ¿Qué quiere decir con que es el primer principio de las cosas? Estos físicos milesios admiran la naturaleza como un todo ordenado, un cosmos, en el que, sin embargo, todo cambia, se mueve, nace y muere, pero algo debe permanecer, y ese algo debe ser al mismo tiempo origen, sustrato básico y causa de todo. Es lo que llaman Arjé. Para Tales, todo comenzó en el océano, ese mar egeo que contemplaba cada día, siempre igual y siempre cambiante. El Arjé para él será el agua, la única realidad capaz de pasar por todos los estados de la materia, líquida, sólida, gaseosa. Además, no hay líquidos en todos los seres, incluido el ser humano. De Tales, como de todos los presocráticos, no conocemos sino el repertorio de fragmentos que Diels y Krantz recuperaron sondeando otros escritos posteriores, salvados del incendio de la Biblioteca de Alejandría. Por suyas se cuentan estas sentencias que recopila Diógenes Laercio. Preguntado qué cosa es difícil, respondió: el conocerse a sí mismo. Y también qué cosa es fácil, dijo: dar consejo a otros. ¿Qué cosa es suavísima? Conseguir lo que se desea. ¿Qué cosa es Dios? Lo que no tiene principio ni fin. ¿Qué cosas vemos raras veces? Un tirano viejo. ¿Cómo sufrirá uno más fácilmente los infortunios? Viendo a sus enemigos peor tratados de la fortuna. ¿Cómo viviremos mejor y más santamente? No cometiendo lo que reprendemos en otros. ¿Quién es feliz? El sano de cuerpo, abundante en riquezas y dotado de entendimiento. Decía que nos debemos acordar de los amigos ausentes tanto como de los presentes, que no el hermosear el exterior es cosa loable, sino el adornar el espíritu con las ciencias. No te enriquezcas, decía también, con injusticias, ni publiques secreto que se te ha fiado. El bien que hicieres a tus padres, espéralo de tus hijos. Anaximandro de Mileto fue compañero y discípulo de Tales. Algunos autores le adjudican la autoría hasta de 4 libros. No sabemos lo que escribió, pero lo que sí parece cierto es que comenzó un género literario nuevo, distinto del verso utilizado por la tradición de los poetas y educadores. Fue el primero que escribió un libro en prosa. Anaximandro, al igual que Tales, es presentado muchas veces como un científico interesado en cuestiones de astronomía. Descubre los solsticios, los equinoccios, la oblicuidad del zodiaco. También da a conocer un esbozo de geometría. Sin embargo, las anécdotas que de él tenemos nos ofrecen la imagen de un hombre práctico. Inventa el gnomon, el reloj de sol, que le permite no solo marcar las horas, sino también los solsticios y los equinoccios. Diógenes Laercio nos dice que Anaximandro fue primero el trazar el perímetro de la tierra y el mar. Construyó una esfera celeste, es decir, una carta de los cielos, y dibujó el mapa de la tierra habitada, el primer mapamundi. Su mapamundi es un diseño circular, en el que las regiones conocidas, Asia y Europa, formaban segmentos aproximadamente iguales, y todo ello rodeado por el océano. Pero la tradición considera a Anaximandro, ante todo, como un filósofo, sucesor y discípulo de Tales. Nos dice Aristóteles en su Física: hay algunos, en efecto, que suponen que esto, lo que existe, es apeiron, y no aire o agua, de modo que los demás elementos no sean destruidos por ser apeiron uno de ellos, ya que los elementos son contrarios entre sí, como por ejemplo el aire es frío, el agua húmeda, el fuego caliente, y si uno fuera apeiron, los otros serían destruidos. Por eso dicen que aquello de lo que proceden estos es distinto. Anaximandro habría afirmado que el principio de todas las cosas existentes no es ninguno de los denominados elementos, aire, agua, tierra o fuego, sino alguna otra naturaleza, apeiron, lo indefinido, lo infinito. Encontramos en Anaximandro la típica mezcla entre ingenuidad e intuiciones geniales. Así, su astronomía imagina la Tierra como un cilindro, pero otras veces tiene intuiciones evolucionistas. Plutarco nos dice de él: dice además que el hombre, originariamente, surgió de animales de otras especies, porque las demás especies se alimentan pronto por sí mismas, y solo el hombre necesita de un largo periodo de crianza. Por ello, si originariamente hubiera sido como es ahora, no hubiera podido sobrevivir. Que Moshe miri sagalai hanunum rachem rachash ve'alharatanahem. Anaxímenes de Mileto. El último de los milesios. Nacería aproximadamente el año 585 a.C. y habría muerto el año 525, a la edad de 60 años. La tradición considera a Anaxímenes, ante todo, como un filósofo, compañero y sucesor de Anaximandro. Él habría afirmado que el principio de todas las cosas existentes, ese arjé, es el aire. Dice Teofrasto: el milesio Anaxímenes, hijo de Eurístrato, compañero de Anaximandro, dijo, como éste, que la naturaleza subyacente es una e infinita, pero no indeterminada como Anaximandro, sino determinada, y la llamó aire. Se diferencia en las sustancias particulares por rarefacción y condensación. Al hacerse más sutil, se convierte en fuego, al condensarse, en viento, luego en nube, más condensado aún, en agua, tierra y piedra. Las demás cosas se producen a partir de estas. Hace también eterno al movimiento, gracias al cual nace también el cambio. Anaxímenes pone como arjé el aire, que es un principio infinito, como el apeirón de Anaximandro, pero determinado, como el agua de Tales. Por ello, podemos interpretar la filosofía de Anaxímenes como un intento de síntesis entre Tales y Anaximandro. Y después de los milesios, les llega el turno a los pitagóricos. Uno de los mejores filósofos y matemáticos del siglo XX, Bertrand Russell, señala a Pitágoras como a uno de los hombres más importantes de la historia intelectual de la humanidad. Su influencia se extiende a ciencias como las matemáticas, la medicina y la astronomía, a nuestra concepción del arte y la belleza, a nuestras ideas religiosas y morales. Pitágoras fundó una escuela que se mantuvo hasta el final de la antigüedad y que enseñaba que el principio de todas las cosas, la clave que nos permite comprenderlas, no es el agua ni el fuego, ni ninguna otra realidad material y tangible, sino los números, su estructura matemática. Así nos habla Aristóteles en un fragmento de la Metafísica. En tiempos de estos filósofos, y antes que ellos, los llamados pitagóricos, se dedicaron a las matemáticas y fueron los primeros en hacerlas progresar. Absortos en su estudio, creyeron que sus principios eran los principios de todas las cosas, puesto que veían que los atributos y las relaciones de las escalas musicales eran expresadas en números y que parecía que todas las demás cosas se asemejaban en toda su naturaleza a los números y que estos parecían ser los primeros de toda la naturaleza. Supusieron que los elementos de los números eran los elementos de todos los seres existentes y que los cielos todos eran armonía y número. En el fragmento anterior se menciona el descubrimiento de que los intervalos musicales eran expresables en términos de relaciones numéricas simples. Es como si la armonía musical tuviera una clave secreta que explicase su belleza, y esa clave fuera una fórmula matemática. Los pitagóricos generalizaron ese descubrimiento a todo el universo, a todas las realidades, desde la geometría de un copo de nieve a la danza de las estrellas en el cielo. Esto nos lo cuenta Aristóteles en su obra Decaelo. Algunos creen que el movimiento de los cuerpos de tamaño tan grande debe producir un sonido, ya que, en efecto, lo hace el movimiento de los cuerpos terrestres, inferiores en tamaño y en velocidad. Cuando el Sol, la Luna y todas las estrellas, tan numerosas y tan grandes, se mueven con un movimiento tan rápido, es imposible que no produzcan un sonido inmensamente grande. Partiendo de esta argumentación y de la observación de sus velocidades, medidas por sus distancias, que tienen las mismas relaciones que las de las concordancias musicales, afirma que el sonido emitido por el movimiento circular de las estrellas es armónico. Mas, como parece absurdo que nosotros no oigamos esta música, lo explican diciendo que el sonido está en nuestros oídos desde el momento mismo de nuestro nacimiento, de modo que no se distingue de su contrario, de silencio, puesto que el sonido y el silencio se distinguen por contraste mutuo. A los hombres les sucede, pues, lo mismo que a los herreros, que están tan acostumbrados al ruido que no se dan cuenta de él. Puede que nos resulte extraña esta idea de una música de las esferas, aunque sin duda se trata de un pensamiento poético y sugerente. Pero los pitagóricos no fueron solo poetas, sino también científicos, que descubrieron, por ejemplo, que la Tierra era redonda, que se movía con los demás cuerpos celestes y que no estaba en el centro del universo. Con esto se adelantaron casi 2000 años a Copérnico, cuyo trabajo, por otra parte, no habría sido posible sin el de sus remotos predecesores. La mayoría de los pueblos dice que la Tierra está situada en el centro del universo. Pero los filósofos itálicos, llamados pitagóricos, sostienen lo contrario. Dicen que en el centro está el fuego y que la Tierra es una de las estrellas que, al moverse circularmente en torno al centro, da lugar al día y a la noche. Se imaginan además otra Tierra en oposición a la nuestra, a la que llaman antitierra, sin buscar en ello teorías y causas que expliquen los hechos observados, sino forzando sus observaciones y tratando de acomodarlas a ciertas teorías y opiniones propias. Pues piensan que el lugar más noble le corresponde a la cosa más preciosa, y que el fuego es más precioso que la tierra, y el límite más que lo intermedio, y la circunferencia y el centro son límite. Thank you. el pensamiento pitagórico no se queda en la astronomía o las matemáticas. Pitágoras desarrolló toda una visión del hombre y una doctrina moral y política, centrados en una cosmovisión dualista y en una concepción de la contemplación como la actividad más alta a la que puede dedicarse un ser humano. Es famosa esta comparación entre los distintos tipos de hombres y las diferentes personas que acuden a los Juegos Olímpicos. La vida, dijo, se parece a una asamblea de gente en los Juegos. Así como unos acuden a ellos para competir, otros para comerciar, y los mejores vienen en calidad de espectadores. De la misma manera, en la vida, los esclavos andan a la caza de reputación y ganancia. Los filósofos, en cambio, de la verdad. El resultado de la especulación pitagórica es una concepción religiosa del universo en la que todo está emparentado. Pitágoras creía en la reencarnación y en la unión de todo lo vivo. Encarnarse, nacer y morir, significa sufrir. Pero los sabios, que comprenden la armonía del universo y dominan sus pasiones, pueden librarse de ese ciclo eterno. Los egipcios son, además, los primeros en sostener la doctrina de que el alma del hombre es inmortal y que, cuando el cuerpo perece, se introduce en otro animal, que esté naciendo entonces, después de recorrer todos los animales de tierra firme, los de mar y los volátiles, se introduce de nuevo en el cuerpo de un hombre en nacimiento y su ciclo se completa en un periodo de 3.000 años. Hay griegos que adoptaron esta doctrina, unos antes y otros más tarde, como si fuera de su propia invención. Aunque conozco sus nombres, no los escribo. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte del programa. Queremos agradecer en primer lugar a Consuelo con su maravillosa voz, a José y a Esperanza, que nos han deleitado esta tarde amena. Os queremos recordar que dentro de 2 semanas continuaremos con los presocráticos. En esta ocasión, Consuelo nos va a hablar de Heráclito, así como José nos va a hablar de Parménides. En mi lugar, yo, Julián, voy a hablar de los llamados pluralistas, Empédocles y Anaxágoras. Y para terminar, Esperanza nos va a introducir en el pensamiento de Demócrito y los atomistas. Buenas tardes y sean felices.